El agua es un recurso indispensable para los seres vivos y para la realización de todas las actividades humanas, domésticas, industriales, agropecuarias, mineras, pesqueras, recreativas y otras. El agua contaminada daña la salud de las personas, produciendo graves enfermedades. El agua puede contaminarse cuando se depositan en ella desechos de origen industrial, doméstico o agrícola. Por ejemplo, la basura contamina el agua. Las aguas de desecho de las casas, llamadas aguas negras, también contaminan el agua porque transportan bacterias y otros organismos dañinos que pueden causar enfermedades diarreicas, epidemias de cólera y de la piel. Recomendaciones: cuidemos el agua, que es un recurso natural indispensable para los seres humanos.